se realizará del 5 al 8 de septiembre la 12ª Exhibición Internacional de Mercancías Otoñal de Pyongyang en la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones. Participarán más de 280 compañías de Malasia, Mongolia, Singapur, China, Tailandia, Irán, Indonesia, Vietnam, Alemania, Rusia, Italia, Cuba, Nueva Zelanda, Australia, Taipei de China y el anfitrión. Se presentarán mercancías fabricadas con la introducción de destacados logros de las ciencias y técnicas de punta en varios dominios como el de electrónica, maquinaria, metal, materiales de construcción, transporte, medicina, agricultura e industria ligera.